¡Entremos! Es increíble. Afuera la tormenta es terrible. Y sin embargo, ningún ruido exterior llega hasta aquí. Es una caverna inmensa. Una especie de cripta natural. Miren el tamaño de esta bóveda. Nunca en mi vida había visto algo así. Los hombres avanzaron algunos metros en la enorme caverna, hasta que finalmente llegaron a una sala ricamente adornada, con una biblioteca, cuyo techo luminoso vertía un torrente de luz. El ingeniero abrió una ancha puerta que había en el fondo de la biblioteca, un vasto salón, especie de museo, donde estaban acumuladas con todos los tesoros de la naturaleza mineral, obras de arte y maravillas de la industria. Tendido en un rico diván, vieron a un hombre que no parecía darse cuenta de su presencia. Ese es el hombre. Es un anciano, pero parece que no nos ve. Capitán Nemo, nos ha mandado venir y aquí estamos. No tengo nombre, señor mío. Yo lo conozco. ¿Qué importa? De todos modos, voy a morir. Todos lo miraban con verdadera emoción. Tenían delante al genio de la isla, el ser poderoso cuya intervención en tantas circunstancias había sido tan eficaz, el bienhechor a quien debían tanta gratitud.